que no nos hace bien, porque la fiscal Fabiana Pochettino dio el 14 de septiembre el cambio de carátula y a los dos días la sacaron. Ajá. Volvió el fiscal anterior, el fiscal Barrera, que hasta el momento no nos ha recibido, no lo conocemos, no sabemos qué postura tiene el caso. Lo que sí sabemos es que esto nos atrasa. Bueno, novedades respecto a la causa por el asesinato de Joaquín Paredes en la voz de Ivana Reynoso. Lo vamos a escuchar, el último fragmento de la charla del pasado sábado, a Ivana, en este caso comentando una situación que había, en principio, había llegado como un rumor. Bueno, ella lo confirma que no es un rumor. Nos había llegado la versión de que el intendente de Paso Viejo se había comunicado con el abuelo de Joaquín para preguntarle y de algún modo pedirle de que una no sugerencia. Sí, de que qué van a hacer el lunes para el aniversario de lo de Joaquín, traten de no hacer mucho ruido, si no voy a tener que pedir refuerzos. Yo no lo puedo creer. Sí. Esto que me estás contando, no solo vamos a hacer ruido, vamos a ir con megáfono, señor intendente. Bueno, a partir de esa situación, con más razón, la jornada de hoy no solamente va a contar con, lo que decía Ivana, ¿no? El recorrido por las calles del pueblo, por todos los murales que se pintaron en recuerdo de Joaquín, la lectura de un documento, expresiones artísticas que va a haber con música en vivo y otras cuestiones, la lectura de este documento exigiendo justicia y que todos los policías involucrados en el crimen de Joaquín Paredes vuelvan a estar detenidos, sino que van a llegarse familiares de víctimas de gatillo fácil de toda la provincia de Córdoba y de algunos otros lugares del país también. Pero escuchemos el detalle de esta situación con el intendente en la voz de Ivana Reynoso. El intendente, con su hijo, no ha estado en el radio de día. No ha estado muy presente en todo este año de lucha. Nosotros la verdad que le pusimos el cuerpo todo el año. Y la semana pasada, la semana anterior, luego de que hicimos el mural en la casa de Joaquín y que dimos a conocer públicamente que íbamos a realizar esta jornada colectiva, que es por Joaquín, por sus amigos sobrevivientes y por todas las víctimas de gatillo fácil, él llamó a Esteban, que es el abuelo de Joaquín, y dijo puntualmente qué íbamos a hacer, porque si venía mucha gente, él iba a poder pedir refuerzos. A lo que Esteban, por supuesto, que le dice que no, que eso no va a ser así. Esta versión fue instalada por el intendente, no nos llegó a nosotros por ningún otro lado, que lo que él plantea es que aquí iba a haber mucha gente y que íbamos a romper todo. Ojalá nos animemos a romper todo, pienso yo, en voz alta. Pero no va a ser así. Y nosotros vinimos todo este año aguantándonos. No lo vamos a hacer ahora. Eso es una mentira, es para bajarnos esta actividad. Cuando nosotros hicimos público lo que hizo el intendente fue volver a llamar a Esteban, y que le dijo que no, Esteban, vos escuchaste mal. No era un refuerzo lo que iba a traer. Era un esfuerzo muy grande para que no haya policía. Cambió totalmente la versión. Ah. Una especie de chiste. Pero bueno, sabemos cómo es. Uh-huh. Nosotros los que vivimos en este pueblo tan pequeño lo conocemos. Es quien primero estigmatiza a los pibes. Así que no podemos esperar más. Bueno, recordamos entonces, hoy lunes 25 de octubre, desde las 16:30 horas, se convoca en Paso Viejo a toda una jornada de acciones para pedir justicia por Joaquín Paredes, este joven asesinado por la policía de la provincia de Córdoba en esta localidad del departamento de Cruz del Eje.